Ramón. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Esa ternacación! Llevo la tripa con unos bichos recorriéndomela de arriba abajo. No sé por qué cojones estoy tan nervioso. Si solo ha sido... Ahí va, ya sé lo que... Mira, ya sé por qué. Porque me había dejado de hacer una cosa. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da junto con Rosa Rosae la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos abriendo con una gente que se hace llamar el demonio nocturno, Night Demon. O Night Demon, no sé. El caso es que estamos arrancando con el segundo sencillo que los metaleros californianos han lanzado en lo que va de trimestre, este titulado Visteria. Ni histeria ni misteria. Con ellos estamos abriendo este episodio número 275, que tenía que haber sido ayer martes, pero que está siendo hoy miércoles, de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Bacterias come metal. Pero antes de abrir con la sección que hace de arranque del programa de martes a jueves, vamos a saludar a los ternascos y ternascas que ya están a la escucha, que hay un montón. Bueno, hoy ha vuelto a tomar la pole position Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. ¡Oh, yeah! Más compañeros locutores del programa de Asalto Mata Radio Rock.com. Pues ahí tenemos a Daniel de Rock Station FM. Ambos desde los Madriles, desde la Galicia, Silviña. También tenemos desde la capital italiana, Chetos. Nos desplazamos hacia una de las esquinitas de la piel de toro, la de la parte inferior derecha, para saludar a Nica Sánchez. Bueno, continuamos saludando ternascos. Más ternascos desde la capital, Jorge Lluvero. Tenemos también Logroño Power con Javi Truman. Javi Truman, que se pensaba que era que vive en jueves. No, estamos a miércoles. Si es que claro. Agarra, pequeño ternasco, se salta la dosis habitual del programa, la periodicidad, y os meto a todos en un berenjeral. Venga, empieza Soma Zaraza Style con Eli Creator. Y también el Nafarroa Pride, San Javier desde Murchante. La Catalonia Crew también hace acto de presencia con Juan desde Manresa. Más Logroño Power con el compañero Diego. Bajamos hasta el sur, hasta Andalucía. Es Manuel de los Eceomos. Y me quiero suponer que está también a la escucha todos los muchachos, toda la peña de la Asociación Esperanza. Me lo he supuesto bien, que ahora veo la foto que nos ha puesto aquí en el chat exclusivo de la tribu Ternasca. Tenemos también el Zalaoz Style con Rubén. Y acabamos los saludos en Madrid nuevamente. Elías de los Ratones Colorados y Belén, Aupay. Madre mía, como tengo hoy el WhatsApp, lo tengo ardiendo, señora. Vamos para allá con el primer titular, con la noticia tonta. Venga, Rosa nos la trae, como siempre, as always. Científicos descubren, por accidente, bacterias que comen metal. Pues sí, menudo mieditis que nos han entrado a los metaleros y a las metaleras, que se nos van a comer el... Que van a acabar con nosotros, con nuestra música, que devoran el metal. ¡Oh, socorro! ¡Esto es el fin, compañeros del metal! Estas bacterias van a arrasar con todo. Y si ya las grandes bandas del género están muy talluditas y no se atisba relevo generacional, este nuevo bichito va a acabar hasta con las bandas que pueden llegar a triunfar. ¡Qué peligro, eh! ¡Qué peligro! Primero el coronavirus y ahora esto. Estamos apañados. Bueno, fuera bromas y ciñándonos a la ciencia, paso a explicaros lo que la noticia quiere decir. En realidad, el doctor Jared Ledbetter, profesor de microbiología ambiental en Caltech, en Pasadena, se dejó un frasco de vidrio cubierto con una sustancia para remojarlo en el agua del grifo en el fregadero de su oficina, y dejó el recipiente durante varios meses cuando se fue a trabajar fuera del campus. A lo que volvió Ledbetter, hostia, tiene un apellido guapo, ¿eh? Ledbetter, lidera el mejor líder, o lidera como el que mejor. Pues bueno, cuando regresó, encontró el frasco cubierto con un material oscuro, ¿eh? Pensó, ¿qué es eso? Y comenzó a preguntarse si los microbios tan buscados podían ser responsables, por lo que comenzó a realizar pruebas sistemáticamente para tratar de resolver ese misterio. ¿Qué pasa, Rosa, eh? Mira, a ver que se te oye mal el cable o algo. No, se me oye mal. Sí, se te oye, sí. No, es que está acoplando, hoy yo no sé qué pasa, pero está acoplando esto constantemente. Pues no sé qué puede ser, porque... A ver, ¿se me oye ahora mejor? Hola. Tú sigue la noticia, venga. Sí, voy a seguir con la noticia porque... Ya miraremos... Ya veremos a ver qué demonios está pasando con el micrófono. Y mira que están probados antes de empezar, pero en fin. Bueno, a ver, que me he perdido. Está perdiendo ya toda la gracia la noticia. Los investigadores descubrieron que el revestimiento negro encontrado en ese frasco era manganeso oxidado, que había sido generado por bacterias recientemente descubiertas que probablemente se encontraban en el agua del grifo. Hay evidencia de que los familiares de estas criaturas residen en el agua subterránea y en buena parte del agua potable que Pasadena bombea desde los acuíferos locales. Bueno, pues parece que han encontrado han resuelto el misterio de marras. Pero, ¿y si no se conforman estos bichos con vivir en el agua? ¿Y si mutan cual coronavirus y atacan al metal que nos gusta? ¿No quedará más remedio, ternascas y ternascos, para acabar con estos nuevos microscópicos bichitos que invocar la ayuda de los dioses del metal? Madre mía, que arranque de programa más oso. Bueno, vamos a arreglarlo con los Judas Priest, dioses del metal, Metal Gods. Este tema que hemos elegido para ilustrar esta chorrada de noticia apareció primeramente en el British Steel, pero he decidido que es mejor meter la versión del mismo que más me gusta a mí, la que venía incluida en ese directo imprescindible del sacerdote Judas, el Priest Live, Metal Gods, Judas Priest. Sonando en Pequeño Ternasco. Bueno, más ternascos que entran a la escucha. Saludo hasta el otro lado del charco, hasta Costa Rica, para ese Esteban. Que nos dice que la bacteria lo que nos estaba afectando era a los micrófonos. La bacteria come micrófonos, es lo que nos ha pasado. Pues los micrófonos son de metal, igual ha empezado por los nuestros. Tenemos también desde Coslada a Juanma, que ya ha entrado al directo. ¡Opa, compañero! Y Diego dice, tranquilos, que a Bon Jovi no se lo van a comer. equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Twitter, y allí, croissant, suple, creperí, y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Espera, espera, que me había dejado mensajes guapos. Charlie Rocanor nos decía que empiece por los Manowar. Y Rubén dice, no, no, que empiece mejor por los Metal Cuyaos. Bueno, pues estamos escuchando una banda que practica un estilo muy Metal Cuyao, como es el Power Metal. Pero que he de reconocer, y lo he dicho aquí ya varias veces, que me encantan, son Unleash the Archers. Con los cuales estamos abriendo el bloque de novedades a casco porro, escuchando el segundo adelanto de lo que será el próximo 21 de agosto, Abyss, el nuevo trabajo de la banda de Britney Slays y sus hordas canadienses. El tema Soulbound, y lo estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomaterradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡E inmoral! Ese es Catalonia Crew, que ya lo tenemos ahí a la escucha. Saludos también para Alma, de Barcelona. Que Barcelona es muy buena, ya lo sé. Que nos saluda, pero para el podcast. Así que aprovecho también para saludarte a ti, que nos estás escuchando vía conserva. Más Loroño Power, tenemos a la escucha a Isiar y Javi Truman, que nos vuelve a decir que está escuchando. Pues sí, te hemos saludado, compañero. Se te saluda una y mil veces, qué cojones. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Te recuerdo que estamos a miércoles 22 de julio, pero que estamos escuchando, estamos trabajando sobre el programa que había preparado para ayer martes, que no me dio tiempo a preparar a su hora, pero que sí terminé de elaborar a lo largo del día. Así que si estabas esperando para esos acordes más brutales del metal extremo, que sepas que mañana jueves habrá Rincón Oscuro. De momento estamos escuchando esta otra canta que podría haber incluido tranquilamente en la recontraversión, pues el segundo sencillo adelanto del debut homónimo de los Electric Mob, de Renan Sonta y los suyos, es una cover de Jeff Scott Soto. Vendría a ser Rockstar Rosa el juego del versionador versioneado, porque mira que Jeff Scott ha versioneado cantas. Ojo, ojo que no se ha extendido en ese tipo de movidas. La canción que estás escuchando, Stand Up, mantente en pie. Eso es lo que hacemos tú y yo cada día, ¿que no? Así es, venga, todos para arriba. Mira, Rosa, ¿quién tenemos por aquí? ¡Ese Macarra que acaba de entrar al directo! ¡Aupa, compañero! Espero que estés cocinando ya. Bueno, pues después de dos bandas que cantan en el idioma de Shakespeare, vamos a cruzar el charco, nos vamos hasta Argentina para escuchar el tema que da nombre al nuevo trabajo de esta banda de hard rock bonaerense llamada Marcas. Este tema se titula La Boca del León y nos lo ha hecho llegar Lucho Amador, uno de los propios integrantes de esta formación. Como te digo, desde Argentina está escuchando a Marcas. Algunos te creen todo, tras la sonrisa se ve otra portada para tu ambición. Según tu plan, debo poner la cabeza en la boca del león. Sorprenderé si contesto esta vez, digo que no. Voy a poner la cabeza en la boca del león. Vamos a ver si el que ríe último ríe mejor. Me quedé sin volver con esas frases de autoayuda. Muéstrala y la ya después. Cuando tu intención se desnuda, muestra el camino sin ver, porque mis ojos están vendados. Pero esta vez te engañé, te puedo ver cuando uso mi intuición. Según tu plan, debo poner la cabeza en la boca del león. Sorprenderé si contesto esta vez, digo. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Y acabamos en Toledo, pero no Toledo, Ohio, no. El Toledo de aquí, pero bien esta canción te podría entrar directamente por el Ohio, ¿sí? Nuevo tema adelanto de lo que será el próximo trabajo de estudio de estas bestias pardas toledanas del groove metal llamados Fuck Division. El tema Fénix, y esperamos con ansia viva ese nuevo trabajo. ¡Aupai! Está el chat de la tribu Terrasca ardiendo, pero además ardiendo que no me estoy dejando muy bien, porque al parecer de la canción esta de los Electric Mob, de la cover de Jeff Scott Soto, está saliendo un montón de comentarios sobre la película esta de los Steelheart. No, de la de Rockstar. Vámonos de cervezas con Pequeño Ternasco. Hoy la cosa va de bares. Bueno, vamos a arrancar con esas bizarradas de Pequeño Ternasco que hoy vienen patrocinadas por nuestra Ternasquica de Barcelona, por Alma. Vamos a darle. Roxae. El ticket de un desayuno de 19 euros en un bar provoca indignación en Twitter. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues los tuiteros consideran que el precio de los dos desayunos y el zumo de naranja en un bar, en el bar El Brillante, en la Glorieta de Atocha, en Madrid, es desorbitado. Tal como se ve en la factura del bar, el zumo de naranja vale 4,5 euros y cada desayuno 5 euros. En total, pues, son 19 euros que el cliente tuvo que pagar el pasado 17 de julio a eso de las 12 del mediodía. Hombre, pues no es hora de desayunar, es más hora de el vermú, ¿no? Rosa, ¿eh? Sí, vamos, pero a lo mejor se acaba de levantar. Sí, probablemente. Y luego habría que ver lo que incluía el desayuno ese. Habría que ver lo que incluía ese desayuno porque por 5 euros, yo qué sé, por ejemplo, aquí en Zaragoza te puedes plantar unos huevos fritos con patatas y un trozo de longaniza por su sitio. Evidentemente no creo eso, no creo que fuera eso lo que desayunó o bermuteó el amigo Fran Hernández, cuyo tuit ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Comentarios de todo tipo, muchos de ellos asegurando que el ticket es una estafa o un robo. Algunos otros de los seguidores del hombre que ha colgado el ticket no se privan de asegurar que se trata de los timos de Madrid. Bueno, tenemos un montón de ternascos de la capital. Igual alguno conoce este garito, el Brillante. Madre mía, qué turra me está dando hoy el puto micro, por favor. Qué barbaridad. Con todo, el joven asegura que no se siente estafado, pero que sí que explica que ha compartido el ticket por el precio y por el trato recibido en el establecimiento, que cree no ha sido el mejor. No es la primera vez que un ticket de bar o restaurante se hace famoso en Twitter por algún cargo de este tipo. Hace pocos días se conoció un ticket con un mensaje muy burdo y hace tiempo también la factura de un restaurante se hizo viral por cobrar 6 euros por unas mantas para no tener frío. Hostia, que hijos de puta. Las mantas para la terraza, ¿sabes? Lamentablemente, y como en muchas otras cosas, aprendimos a vivir con este tipo de mierdas. Aprendimos a vivir con eso. Que es el título de la canción que ya estás escuchando. Aprendimos a vivir con eso, de los Catarsis. Formación punk rock cubana que acaban de presentar en vídeo el tema que dio nombre y abría su demo debut del año 2018. Punk rock cubano, Roxa Rosae, creo que aún no habíamos puesto nada de esto por aquí en Pequeño Ternasco. No, que yo recuerden tampoco. No. Novedad absoluta entonces, Catarsis. Caña en verano. adentrándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues hoy yo me acabo de cambiar de micrófono, pero continúan los problemas. Yo hoy no entiendo absolutamente nada. Debe ser que los dioses del metal nos están castigando por haber hecho un chiste tan malo con unas bacterias que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado. En fin, que hemos dicho que las cosas van de bares y de bares continúan. Decíamos en la anterior bizarrada que había habido otro ticket que se había hecho viral en redes sociales y precisamente ese es el ticket del que vamos a hablar. Un bar se hace viral por poner un comentario faltón en un faltón en un ticket de una cena. Anda, alégrame el día. Madre mía, el paraíso del puto acople tenemos hoy en los estudios de Taller de Pequeño Tarrasco. Un bar de Córdoba se ha hecho viral por incluir en su ticket un mensaje escondido que muy pocos han descubierto que quiere decir. El ticket, de un coste de 33,40 euros, suma varias tapas y algunas consumiciones entre cervezas y un Aquarius y una Fanta. Y entre las cosas que suma, todo y sin coste añadido, un cargo que nadie entiende qué es. Dice así: vaya fiesta. Vaya, mierfa de datafo. El cliente que colgó el ticket en Twitter ha convertido el mensaje del responsable del bar en viral. Leído rápido, cuesta entender qué quería decir la persona que envió este mensaje. Pero parece claro que quiere denunciar que el datáfono, el aparato este que se utiliza para cobrar con las tarjetas y tal, pues que básicamente es que era una mierda, ¿no? No funciona bien como nuestros micrófonos hoy. Por suerte, asegura el cliente, el coste de este servicio de mierda es de 0 euros, ¿sí? Porque solo faltaba ya que le hubieran cobrado también. Se colgó el pasado 29 de junio y ha sido visto por miles de personas, las cuales también han enviado sus comentarios sobre el curioso ticket. Otros usuarios de esta red social se fijaron un poco más en la cuenta total y han comentado los precios de los platos, que les han parecido bastante caros. No tengo muy claro lo que pretendía conseguir ni el camarero ni el cliente, pero me parece que lo que sí que ha quedado bastante claro es que han acabado perdiendo el tiempo. Ahora entiendo los nervios que tenía antes. No lo sabía, pero mi cuerpo ya intuía que hoy los micros nos iban a dar la turra. En fin, estamos escuchando a una nueva banda de Vizcaya llamados Cruella. Objetivo libertad, nadie me impondrá sus normas. De la cual, por supuesto, estamos escuchando su tema titulado Perdiendo el Tiempo. Esta es la nueva creación de esta banda vizcaizarra que lanza su primer álbum homónimo con 11 temas potentes y pegadizos. Lo dicho, escuchamos el tema elegido como single aquí en Pequeño Tarrasco. ¡Wow, yeah! Castigas mi mente, destruyes mi Bueno, que hay varios comentarios que, claro, con todo este follón de los micros no me estoy dando cuenta. Dice Javi Truman respecto a esta, hasta a esta bizarrada, no la anterior. Menuda hostia, ni que fuera Donosti. Charlie comenta también de esa bizarrada que es caro, pero que a mí, que a él como que nos han tomado una, un café y una tostada precisamente. Y Macarra que nos confirma que sí, que está cocinando ahí en la hospedería de las Cinco Villas de Sádaba. Hoy sardinas. Mira, mira, Javier Truman se ha puesto aquí en plan investigador que te cagas y ya ha buscado el bar de marras, ¿eh? Dice que en Google le dan 3,5 de 5 puntos y muchas reseñas ya dicen que es caro, el bar El Brillante. Pues menos mal que no se llama El Diamante. Ojo, ojo, el bocata calamares en ese bar a 8,50, su puta madre. Los habrán pescado a pulmón. Hostia, qué desgraciados. Vale, vale, ya sabemos a dónde no ir en Madrid, aupa. En la sintonía de asaltomataradiorock.com, si nos estás escuchando en directo, te vamos a dejar en la compañía de nuestro amigo Javi del Valle y su programa Otra Semana de Rock, que no creo que sea de los que vayan al bar El Brillante. Además, hoy con entrevista a Rabia Pérez. Sí, por el contrario, nos estás escuchando vía podcast, pues eso quiere decir que estás en el player de reproducción de podcast de Pequeño Ternasco, integrado dentro de la web de asaltomataradiorock.com, en el que vas a encontrar players de los respectivos programas, de los más de 60 programas que en esta emisora participan. Los puedes escuchar en directo o los puedes escuchar en conserva. Te vas ahí a lista de podcast, en el menú principal, que está en la cabecera de todas las páginas dentro de nuestra web. Le pinchas ahí con el ratoncico o con el dedete y se te desplegan todos en orden alfabético. Y a gozar. Ya lamento que porque realmente sé que se está oyendo deficientemente, lo que hasta que no escuche yo el podcast no me voy a enterar de cuál es el nivel de eficiencia. Hombre, la tribu Ternasca no estáis quejando mucho, así que igual no está saliendo tan mal. Y estoy aquí todo encenegado. Pero entiendo que sí. Lo que no entiendo es por qué demonios del lunes a hoy, sin tocar nada, ha dejado todo de funcionar. Serán las bacterias come metal. Pues mira, aquí Charlie me dice que se está escuchando bien. Pues sí, suena un poquete con nieve. Sí, sí, yo sé que deficiencias está habiendo, está claro. Porque es que ahora mismo sí que me estoy oyendo. En fin, que nos vamos a ir con la última sección del programa. Ya sabéis todas y todos que, como siempre, es... La balada para el final. Y si empezamos con unos Metal Gods, pues bueno, madre mía, qué programica que está saliendo hoy, me cago en todo. Nos va a dar la turra hoy la tecnología hasta el puto final. Bueno, te estaba comentando que si los protagonistas de la noticia de las baterías como metal habían sido unos Metal Gods como Judas Priest, pues el que cierra no es menos Metal God que Halford y los suyos. Eso sí, es más pequeñete. ¡Udo! Hoy cerramos con esta balada llamada Neon Diamond, Diamante de Neón, que es el segundo sencillo que el pequeño teutón del metal lanza de su nuevo trabajo, ese que ha grabado con la orquesta del ejército alemán, llamado We Are One. Con este Neon Diamond del pequeño Udo Disneyder, os dejamos aquí disfrutando, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. E igual hasta tenemos algún fallo más. Diamond. A neon diamond.